Muchísimas gracias. Me cuentan que muchos años se amaban, ay, pero no los dejaban de lo que yo recuerdo. Me cuentan de familias divididas, de sangre y mil heridas, desprecio y repulsión, que hicieron lo imposible por verse escondidas. Fue tan grande su amor que arriesgaron la vida. Ay, no, no, no, te digo que me cuentan que cuando se veía el miedo presentía la cruel separación. Y fue tan grande el sufrimiento de aquel hombre cuando supo que su doncella había partido sin esperar otro mundo. Y al verla allí tendida, como se dio un sorbo a aquel veneno, y resultó que estaba viva, y cómo iba a saber. Muchísimas gracias. Gracias.